sé qué le pasa a mi corillo, que en la calle están perdiendo el tiempo. Su madre, su casa está sufriendo, pues si siguen así no los verá vivo. Y ellos se matan por matarse, su vida es arrebatarse, no importándoles el riesgo que ellos tengan que tomar. Un hospital al enfermarse, sufrir años en la cárcel, o que sus cuerpos en un cementerio tengan que enterrar. Es el precio de este juego, de este juego. Es el precio de este juego. Y no entiendo por qué se matan ellos mismos, y no es por balas, porque han caído en el abismo de la droga, sustancia que los encadena. Gente digna admiración, ahora son gente digna espina. Oye mi amigo, ¿qué te pasó? ¿Por qué caíste? Solo por el simple hecho de que te envolviste. Qué fácil se te quiso caer, qué sencillo. ¿Te acuerdas la bienvenida de todo el corillo? Con un cigarro en mano todos te recibieron, y al ver que caíste tanto, ¿dónde están? Todos se fueron. Jamás pensaste que fueras víctima del desprecio, y por tus malas decisiones este ha sido el mal precio. Y te preguntas a ti mismo y te roga tu conciencia, ¿cómo es posible que ahora yo tenga tan mala apariencia? ¿Y dónde está aquella persona quienes todos admiraban, al que cuando lo veían iban y lo saludaban? ¿Dónde está el hijo querido que a su madre respetaba? ¿Dónde está aquel buen padre a que sus hijos adoraba? Encerrado en cuatro paredes sin esperanza, tratando de buscar la solución y no la alcanzas. Avanza, hoy te doy una alternativa. Hay una mano extendida allá arriba, que siempre ha estado, aunque tú no la hayas visto, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se matan por matarse, su vida es arrebatarse, no importándoles el riesgo que ellos tengan que tomar. Un hospital al enfermarse, sufrir años en la cárcel, o que sus cuerpos en un cementerio tengan que enterrar. Es el precio de este juego, de este juego. Es el precio de este juego. Y a ese mundo entraste solo por curiosidad, y ahora no puedes salir, pues para ti es necesidad. Y es que muchos dijeron que esa sustancia era mágica, pero no te advirtieron que más luego iba a ser trágica. Y hoy la droga por cada calle junta estruja, y eso que decía que le tenían miedo a las agujas. Tú mismo creas educarse, a otro no le echen la culpa, si cuando te aconsejaban decías soy persona adulta. Y fueron tantos los problemas y la influencia de tus panas, que ahora no encuentras salida y de vivir no tienes ganas. La muerte te está velando, ya esa vida ponle freno y deja de castigarte con ese malo veneno. Antes ganabas buen dinero, pues tenías un buen oficio, y ahora ya no tienes nada por ese maldito vicio. Recuerda que decía yo nunca caer en ese mundo, iba vagando por la calle, tu vida no tiene rumbo, pero avanza, hoy te doy una alternativa. Hay una mano extendida allá arriba, que siempre ha estado, aunque tú no la hayas visto, en la mano de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué le pasa a mi corillo, súmale su casa, está sufriendo. No sé qué le pasa a mi corillo, que en la calle te habla ya el tiempo. Súmale su casa, está sufriendo, pues si siguen así no los verá. Y ellos se matan por matarse, su vida es arrebatarse, no importándoles el riesgo que ellos tengan que tomar. Un hospital al enfermarse, sufrir años en la cárcel, o que sus cuerpos en un cementerio tengan que enterrar. Es el precio de este juego, de este juego. Es el precio de este juego. Óyelo bien.